Especiales, Calicos Kais Radio, 100% McCartney. Hola suscriptores de Calicos Kais Radio, soy Julio Martínez. Los invito en esta ocasión a recordar ya un año de la salida del single AA, I Don't Know, Come On To Me, I Don't Know, que después fue incluido en el disco A Cheap Station, que nos sirvió como una especie de adelanto de lo que sería el nuevo disco de Paul, editado en septiembre de 2018. Vamos a hacer un repaso a algunas de sus versiones, apariciones en vivo, también algún soundcheck que ha dado vuelta por ahí y la palabra de algunos de nuestros colaboradores en nuestro Calico calicoskaiserradio.com.ar, puro McCartney. Apenas nos enteramos que Paul McCartney iba a editar un nuevo disco, por supuesto saltamos de alegría, porque en lo personal esperar nuevas canciones de Paul McCartney es algo indescriptible, es una sensación muy fuerte. Entonces esas señales, esos rumores de la salida de un nuevo álbum despertaron mucha intriga. Y McCartney jugó mucho al misterio y por supuesto fogoneó todo eso y le salió bastante bien, porque después el disco fue número uno en Estados Unidos, apoyado por una fuerte promoción en los medios de comunicación, en los canales de Estados Unidos y con entrevistas en el Reino Unido. Pero más allá de eso, ya la figura de Paul McCartney obviamente genera por sí sola. Obviamente lo tiene que acompañar un poquito para que le den mucho mejor los números, porque compite con música nueva, con gente muy joven que escucha otro tipo de música. Aún así, McCartney se las arregló. Pero para principios de 2018, o un poco más centrados los meses, nos habían llegado los rumores de un nuevo disco de McCartney. Y ya para junio tuvimos un panorama de cuál sería la primera nueva canción de Paul McCartney, porque si ustedes recuerdan, en el Philharmonic Dining Rooms de Liverpool, allí Paul McCartney realizó un concierto privado para muy poquita gente, y de hecho nosotros hablamos con uno de ellos, con Alan, un argentino que estuvo de casualidad por allí, por Liverpool, dando vueltas. Le dijeron, che, pibe, vení, y lo hicieron entrar a una especie de bar. Él nunca sabía que Paul McCartney se iba a presentar ahí, pero eso sirvió como contenido para el Carpool Karaoke de James Corden, después editado en el programa The Late Late Show with James Corden, que fue furor, fue sensación. De hecho, en YouTube fue el video más visto del año con millones de visitas. Pero ese 9 de junio de 2018, Paul McCartney les adelantó a un puñadito de fans cómo sería su primer nuevo tema y lo resumimos acá. ¿Te gustaría escuchar un nuevo tema? ¡Sí! All right. For you, it's the first time we played it to anyone. There you go. Ese 9 de junio recuerdo que ya las redes sociales se movieron a full con el tema de Paul McCartney en Liverpool y que James Corden estaba a su lado. Entonces ahí nos enteramos que el Carpool Karaoke lo iba a tener como protagonista. Y después se filtró ese video de la primera canción de A Cheap Station, dada a conocer por Paul McCartney, que era Come On To Me. Y se cortaba justo en la parte en la cual hay como una especie de quiebre, en donde entra el re mayor de ese acorde, que rompe con todo, después se agregan los vientos, pero era muy interesante escuchar la primera parte, y lo fue mucho más cuando tuvimos la versión completa. El 20 de junio nosotros esperamos entonces con ansias conocer cómo eran los nuevos temas de McCartney, porque el día anterior, es decir, el día 19, McCartney había avisado en su página oficial que Al día siguiente se publicarían en las plataformas digitales, especialmente en Spotify, el nuevo single, que sería el primero de Egypt Station, y que era un doble lado A, algo que sonaba fuerte, ¿no? Porque siempre que escuchamos esa denominación nos retrotrae, especialmente en la época de los Beatles, a Strawberry Fields, Penny Lane, We Can Wake It Out, The Tripper. Digamos, son canciones fuertes para que tengan ese rótulo de doble lado A, o por ejemplo Hey Jude, The Revolution. Pero bueno, obviamente que la expectativa estaba muy alta, altísima, esperando saber cómo serían las nuevas canciones de Paul McCartney. Porque como decíamos al principio, siempre está ese desafío de saber si McCartney se supera, si se queda allí. Generalmente lo logra, y lo que sucede con sus canciones, con sus discos, algunas de ellas por ahí necesitan un tiempo de asentamiento para poder digerirlo mejor. En este caso, por lo menos con Come On To Me, en primera escucha me fascinó, me encantó. Recuerdo que estaba en el trabajo, era un día feriado porque los 20 de junio son el Día de la Bandera en la República Argentina, pero me tocó trabajar y estaba esperando, creo que esto fue a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde, que Spotify liberó el contenido para poder escuchar Come On To Me. Y apenas lo tuve en mis oídos, la verdad me fascinó, y mucho más con ese quiebre que se da en el medio, con la aparición muy grata de la sección de vientos, que era algo que quizás por ahí McCartney se había olvidado un poquito de utilizar, y que lo captó otra vez para Chip Station, y lo bien que hizo, y mucho más con la gira Freshen Up, ya lo hemos visto este año en el campo argentino de polo. Así sonaba Come On To Me en esta primera escucha que teníamos el 20 de junio de 2018. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Come on to you. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Cálico Skies Radio. El sitio web de McCartney describió en ese entonces la canción como un estridente estruendo que aviva la chispa química en una llamarada. Con todo, ¿no? Fue fuerte escucharlo, muy energizante, ¿no? Ese costado rockero que tiene Paul McCartney, un poco de soul acá también, porque no, especialmente por ese dejo que dejan la sección de vientos, y era directo, muy simple. Pero directo, y creo que a la mayoría le encantó la primera vez que lo escuchó. Come On To Me fue editado como single, fue número 32 en Bélgica, 18 en Hungría, 55 en Escocia, 58 en el Reino Unido, 34 en la Billboard, pero en la sección de Adult Alternative Songs, y en el Hot Rock Songs llegó al puesto 24. En Amazon, por ejemplo, en las descargas de los temas digitales fue lo más vendido. Llegó al puesto número 1. Después, bueno, aparecieron los videoclips en diferentes tandas con tres personajes diferentes. Pero la verdad que Come On To Me fue una grata sorpresa para mí y para la mayoría de los fans. Y de hecho, en vivo funciona muy bien cada vez que McCartney la interpreta en el Freshen Up, todos se enganchan, mucha gente ya la conoce, y ha rotado por las radios en Estados Unidos y en el Reino Unido. Dijimos que íbamos a escuchar a algunos de nuestros colaboradores, algunos de los integrantes de nuestro staff de Calico Skies Radio. Vamos a empezar con Rubén desde España, un gran amigo que nos escucha siempre, que está pendiente, que nos provee algún tipo de material y nos avisa algunas cosas en las cuales por ahí se nos pasan de largo. Así que le agradecemos mucho a Rubén. Y él nos cuenta cómo vivió ese primer momento cuando escuchó Come On To Me y I Don't Know. Hola amigos de Calico. Un año ya del Come On To Me y del I Don't Know, ¿quién lo diría? Recuerdo el día en que salió el single, porque estaba en un centro comercial con mi mujer y bueno, ella mientras miraba cosas para comprar, yo estaba todo el rato con el teléfono móvil acechando cada 10 minutos a ver si ya estaba publicado, a ver si ya está publicado, hasta que por fin vi que estaba disponible y le dije, María, lo siento, necesito que me des 10 minutos de tranquilidad. Y dijo, venga, venga. Me metí en el coche, cerré los ojos y le pulsé el play. He de decir que una primera escucha me decepcionó un pelín, porque algo dentro de mí quería escuchar algo que me impresionara tanto como en su día fue el My Brave Face y el This One del Flowers in the Dirt. Y bueno, es lo malo de querer compararte con lo máximo, ¿no? Entonces mi primera impresión fue un poco de ops. No llega tanto, aunque el tiempo me ha convencido de que esa impresión era errónea y estaba ante dos grandes canciones que afortunadamente llevamos ya un año disfrutando de ellas. Paul McCartney después se refirió puntualmente a cada tema, ha dejado su comentario de cómo fueron creadas las canciones de Sheep Station, y en Come On To Me él dice lo siguiente. Come On To Me is sort of a pickup song. And I'm imagining myself probably in the 60s going to a party and seeing someone and thinking, oh no, okay, how do I make an approach here? So it's a sort of, it's an imaginary song, it's a fantasy song about a guy seeing someone and thinking, oh, we should try and find a place to be alone here and maybe exchange information and stuff. And hey, you looked like you flashed a smile and said to me you wanted so much more than casual conversation. So, will you come on to me, or am I going to come on to you? Bueno, según Paul McCartney, esta historia transcurre como en una especie de fiesta o puede transcurrir en un boliche, algo que sucedía comúnmente en los 60. Él se remitió a sus años en la época dorada, en la cual, bueno, un chico quiere que conocer a otra chica y de alguna manera está tendiendo como puentes para llegar a ella y que ella llegue a él. Algo parecido había construido Paul McCartney para la canción Press, que tiene una especie de significado similar a la de Come On To Me, solo que esta es mucho más rockera y Press era totalmente pop, con un solo de guitarra extraordinario de Carlos Alomar. Y en Come On To Me, como decíamos, entonces Paul se imagina esta situación, la traslada a este tema, que es uno de los más rockeros de Egypt Station. Después de haber escuchado Come On To Me, de haber estado unos buenos minutos bailando esa canción y felices de escuchar un nuevo material de Paul McCartney, poco después Spotify subió I Don't Know, que era totalmente opuesta a Come On To Me. Era una balada y además también tenía como una especie de significado un tanto más oscuro, sombrío, con un protagonista que no la estaba pasando para nada bien y se pregunta qué es lo que está haciendo mal. El sitio de McCartney la describió como una balada lastimera que solo Paul puede ofrecer. Y en su momento McCartney, que la definió como una de sus canciones preferidas de Egypt Station, también declaró que a Lennon le hubiese agradado este tema de haberlo escuchado. Y para nosotros también I Don't Know tiene como una connotación positiva, un plus, porque no sé si ustedes recuerdan cuando en el lanzamiento de Egypt Station le consultamos a Maca vía Instagram cuál era su canción favorita del disco, nos respondió que en un juego de palabras era I Don't Know. I like all the songs on the new album, but probably I had to choose one I might say I Don't Know. Estamos repasando ya un año del lanzamiento del doble A, Come On To Me, I Don't Know. Ya escuchamos a Rubén, ahora es el turno de escuchar a nuestra amiga Gisela Pereira, que nos relata cómo vivió ese instante en el cual, como cada uno de nosotros, estuvimos expectantes, pegados al celular o a la computadora para escuchar lo nuevo de Paul McCartney, que en ese entonces fue Come On To Me y I Don't Know. Recordar lo que fue el lanzamiento de doble single me hace también remontarme a lo que fue toda esa semana de incógnita de Paul McCartney. Me acuerdo que primero puso todas sus redes sociales en blanco, vos entrabas a sus perfiles y estaban todas sin publicaciones, sin nada. Y después una seguidilla de posteos que se daban a la 1 de la tarde donde ponía fotos de diferentes instrumentos que había usado en el estudio. Y uno pensaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Muchos hablaban del McCartney 3. Un montón de especulaciones que, bueno, se resolvieron el día de su cumpleaños del 2018 cuando anunció el estreno de estas dos canciones nuevas que pertenecían a Egypt Station. Y creo que fue un miércoles también, sí, un miércoles 20, que se publicaron. Yo ese día estaba en el cumpleaños de mi hermana, porque ella cumple años el mismo día que Paul, y lo festejó el 20, que era feriado. Estábamos ahí reunidos en tipo un lugar medio campestre. Y yo atenta a la notificación porque tenía todas las alarmas activadas. Quería saber qué pasaba. Y apenas me llegó el aviso, salí, dije discúlpenme, me paré y fui para la parte de atrás, trasera, y ahí abrí los links de Spotify. Come On To Me ya la conocía más o menos porque la habíamos visto en los videos caseros de lo que había sido la grabación del Carpool Karaoke. Y a la primera que fui fue a I Don't Know, que me llamaba la atención y quería saber de qué se trataba. Así que nada, la puse y en la intro ya se me cayeron las lágrimas, súper emocionada. Yo estaba muy ansiosa por esta nueva etapa que se venía de Paul. Así que nada, me movilizó entera. Una emoción en cada acorde, cada palabra, su voz. Me pareció una belleza, sinceramente. Y al día de hoy la sigo disfrutando de igual manera. Cada vez que la escucho se me pone la piel de gallina, como quien dice. Así que, y bueno, y hoy por hoy puedo decir, y estoy segura de hacerlo, de que es mi canción favorita de Paul McCartney. Es hoy por hoy la que más sentimientos me hace reflotar. Así que feliz de que en el año 2019 todavía sigamos disfrutando de una producción así, ¿no? Como fue Sheep Station. Y Common to Me también a mí me gustó mucho. La fui queriendo más con el correr de los meses. Pero I Don't Know fue como amor a primer oído. Suffering for art. I can sort of hear more in the hall than I can off my monitors. Yeah. Crows at my window, dogs at my door. That's better. I don't think. Let's try it with you. One, two, three. Oh, I got it. Crows at my window, dogs at my door. I don't think. That was just, me want and drums and piano. Two, three, four. Crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. Okay. My brother told me life's not there. Am I getting any Brian in my monitors? Getting any bass in my monitors? Well, where's your? It's just all coming from the room. Yeah. Well, I think you turned down. I think that's the trick. Yeah. Can you not hear it being very loud? Oh yeah. Okay. So it's here. It is back here that it's okay, bassy. Cool. Yeah. All right. Do you want to hear it? Or, yeah, I'm going to come back up there, yeah. Also, being behind the cabinets, too, doesn't help. So. Yeah. Okay. Well, I mean, that was getting okay when we broke it down a bit like that. Yeah. Lo que escucharon recién fue una prueba de sonido, porque I Don't Know lamentablemente no ha sido incluida en el setlist oficial, como si ha sido Come On To Me. Aparentemente, McCartney nunca está conforme con ella en directo, en vivo, y por eso no la ha incluido en el setlist. O quizás tal vez él piense que queda un poquito descolgada con el resto de las canciones que tiene en su repertorio. Come On To Me calza a la perfección, pero quizás I Don't Know no tanto. Es una verdadera lástima para nosotros, los muy fanáticos que queremos escuchar ese tema en vivo. De todas maneras, en el campo argentino de polo tuvimos como una especie de revancha, porque el haber estado ahí tan temprano, gracias a la gestión de Agostina y de Gisela, de que estuvieron ahí desde las 7 de la mañana, con Facu Limas escuchamos el soundcheck y allí la interpretación de I Don't Know fue como una especie de consuelo, porque sabíamos que durante el concierto no la íbamos a escuchar. Pero esto fue una prueba de sonido en Tokio, en Japón, el 5 de noviembre de 2018. Hacía muy poquito que había sido editado de Cheap Station. Y allí estaba Paul McCartney buscándole la vuelta a I Don't Know. Estaba un poco contrariado porque escuchaba el bajo muy alto y eso como que lo desconcentraba un poco. Y no estaba para nada contento con lo que estaba realizando. Y está bueno también escuchar esto de McCartney, ¿no? Como al principio él, de una manera diplomática, le dice a Brian Ray que el bajo estaba muy alto, pero después ya como que se pone un poquito fastidioso y vienen las repeticiones y no le encuentra la manera, entonces, bueno, la cosa queda allí. Y esta era una prueba de sonido que estaban viendo algunas personas. I Don't Know llegó al puesto número 39 en la Billboard en Estados Unidos y es considerada, por supuesto, una de las mejores creaciones de Cheap Station. Especiales, Calico Skies Radio. Sumamos a otro gran integrante de Calico Skies Radio, nos referimos a Facu Limas. Él también nos va a contar cómo vivió ese momento de haber escuchado I Don't Know y Come On To Me. ¿Estará con la voz del estadio? Bueno, eso lo sabremos en un ratito. Pero de paso les dejo esta inquietud referida a I Don't Know, que se me antoja como una especie de el Maybe I'm Amazed de McCartney en los años 2018-2019. No, por esta cuestión de expresar algo, cierta angustia que tenía encima y la traslada en su canción. Vaya casualidad. Todos, obviamente, creemos que Maybe I'm Amazed es uno de los mejores temas de Paul. Y I Don't Know, no sé si está mínimamente a la altura de esa gran creación, pero se puede ubicar en el lote de las mejores creaciones de Sir Paul McCartney. Se cumple el primer aniversario de que Paul lanzó el single I Don't Know, Come On To Me. ese doble lado A que nos volvió locos. Nos volvió locos a todos porque escuchamos a McCartney de nuevo. Escuchamos a McCartney en la guitarra eléctrica, escuchamos a McCartney en el bajo, escuchamos a McCartney en el piano. Hermoso. Fue hermoso, me acuerdo, cuando apenas salieron los dos temas, como en todos los grupos de WhatsApp, ¿no? En Twitter, en todos lados hablábamos de ese tema de Paul. Fue hermoso porque fue el regreso de McCartney. Y creo que fue un buen single para saber lo que se venía. Fue un adelanto increíble del tremendo disco que se vino. Tan tremendo disco que volvió a ser número uno. Hermosas canciones, escucharlas en vivo fue increíble. I Don't Know, que sonó en el soundcheck acá en Argentina. Fueron momentos inolvidables. Y verdaderamente que se haya cumplido un año y haya pasado tanto en el medio. Porque la verdad un año no es nada en la carrera de McCartney. Pero en el medio pasaron muchísimas cosas. Desde una gira nueva, una visita más en Argentina, el número uno, el nuevo disco, tremendo disco, disco con 500 versiones, estuvo buenísimo. Y I Don't Know, la semana que salió, lo habré escuchado fácil 500 veces, ¿no? Era salir de mi casa, auriculares, I Don't Know, el loop todo el tiempo. Fue una canción que me enamoró y es hasta el día de hoy que me enamora esa canción. La escucho y sonrío, me parece un temazo. Termino con la piel de gallina cada vez que la escucho. Es muy bueno y me pone muy contento que McCartney siga siendo McCartney y que nos haya dado ese gustito de ese doble single de A para adelantarnos lo que iba a ser el Ship Station. Started to rain. Where Vamos a escuchar a Paul McCartney a ver qué decía de I Don't Know, cuál es su valoración y concepto sobre la balada que está incluida como track número 2 de Egypt Station. I don't know, I wrote this after going through a difficult period. Like people have, nothing sort of madly serious or anything, but just one of those days when it's like, oh my God, what am I doing wrong here, you know? And sometimes that's a good way to write a song, because you're coming from your soul. And we often used to say that writing a song was like talking to a psychiatrist, a therapist or something, because you're saying it, but you're saying it in a song and rather in a room to a specialist. Yeah, so it was me just thinking this problem out and putting it into a song. Y según en palabras de McCartney, fue como una especie de terapia, I don't know. En vez de contárselo a un especialista, lo escribí en una canción, que era lo que le estaba pasando, contando qué sentía por dentro, estaba teniendo un mal día, estaba viendo la manera de solucionarlo, qué estaba haciendo mal, y todo eso lo trasladó a esta canción que, reiteramos, es una de nuestras preferidas y creemos que es una de las mejores que ha hecho Paul McCartney en este último tiempo. Amigas, amigos de Calico Skies Radio, hemos llegado al fin de este podcast repasando ya un año de la salida de este doble lado A, Come On To Me, I Don't Know, que supimos disfrutar en el pasado, que todavía nos regocija en el presente y que seguiremos escuchando en el futuro. Agradecemos a quienes están ahí del otro lado que nos ayudan a mantener este proyecto denominado CalicoSkiesRadio.com.ar, 24 horas de puro McCartney con algunos de nuestros programas, como por ejemplo el de Maca Toño Vázquez, las versiones fabulosas y algo más que estaremos preparando de cara al futuro. 24 horas de puro McCartney, Beatles, Wings, Fireman, Twin Freaks y todo lo demás que viene detrás de Paul McCartney. Nos vamos a retirar con una versión en vivo de Come On To Me. Esta fue la presentación de Paul McCartney en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos, haciendo este tema que, como decíamos, fue el doble lado A de Chip Station, lo primero que conocimos del nuevo trabajo de Paul McCartney. McCartneyanos, será hasta la próxima. Performing Come On To Me from his album Egypt Station, once again, Paul McCartney. Before you grab your coat, I'll try to be discreet.